y como todo. Como la cortina lo denota o connota, acaba de comenzar la sección disco clásico de Es Como Todo. Hoy vamos a estar rindiéndole homenaje a un disco publicado ya por el año 1985, disco de Virus titulado Locura. Un disco que ha hecho historia, por supuesto, como también lo hizo historia sin lugar a dudas la gente de Virus. Y para hablar de este disco Locura del año 1985, estamos con el señor Marcelo Moura del otro lado. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Marcelo? ¿Vos? Yo perfecto, muy bien, por suerte. Buenísimo, mejor así, Marcelo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza de este disco Locura, de 1985? ¿Qué, perdón? Lo primero que se te viene a la cabeza de cómo fueron las grabaciones. ¿Piojos? Está bien. No, mira, Locura fue un disco muy particular porque nosotros veníamos como en ascenso bastante vertiginoso y cada vez tocábamos más, las giras eran más largas y los contratos discográficos te piden un disco por año. Entonces, al prolongarse las giras, acortaban los periodos de composición. Entonces, bueno, cuando tuvimos que entrar a grabar Locura, tuvimos muy poco tiempo para componer y hay una anécdota que para mí es como muy graciosa, que es que llegamos al estudio y teníamos 7 temas y bueno, en ese momento que eran long play, que yo 8 temas estaba bien para un disco, pero bueno, el productor nos dijo por lo menos 8, 7 es muy poco y no teníamos más y no teníamos tiempo. Entonces nos fuimos a Estados Unidos y en el avión íbamos con Federico y Julio tocando y tratando de componer un nuevo tema. Bueno, lo grabamos en Nueva York, un amigo de Nueva York le puso la letra y este aquí, que fue el tema más vendido en la historia de Virus, que es Una Luna de Miel en la Mano. Luna de Miel, ya salió así a las apuradas. Le sentó bien el avión. Claro, empezaron a componer el avión y a partir de ahí. Sí, es muy loco y un poco te demuestra cómo la composición no tiene que ver con el tiempo, sino con la inspiración, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Y se iba a llamar Pecados el título original del disco? No, la verdad que no lo sé, no sé dónde lo sacaste, pero no. Cuando estuvimos viendo sobre la historia, decía que el disco se iba a llamar originalmente Pecados. No, bueno, está Pecados para dos, probablemente por eso. No, pero no, la verdad es que yo no lo sé. No sé qué nombre hubieras comentado. Mira, te acabas de enterar. Claro. Bueno, está bueno. ¿Y la elección del nombre Locura tiene que ver con la situación que vivían, con el contexto que se vivía en los años 85, o por qué, quizás? Mira, la verdad es que en líneas generales, vos tenés que ponerle un nombre al disco, tenés que poner un nombre al grupo, tenés que poner un nombre a las canciones, tenés que poner un nombre a tu hijo, qué sé yo. Sí, todo tiene un nombre. Muchas cosas tenés que nombrar y no sé si pensás en cosas puntuales. De hecho, el valor lo da lo que... A ver, hay una anécdota que yo siempre cuento, que el productor nuestro nos llevó a ver un grupo para ver si lo contrataba. Y cuando yo iba en el auto le pregunto, ¿cómo se llama el grupo? Y me dice, Soda Stereo. Y digo, olvídate, no va ni a la esquina con ese nombre. No va a funcionar. Un visionario yo. Sí. Pero fíjate, digamos, el valor del nombre se lo dio la historia del grupo, no el nombre en sí. A mí el nombre me parecía espantoso. Pero bueno, poníamos nombres a los discos, a los temas, siempre tratábamos de... Viste, Guadu, Relax, Locura, que sean cortos. Locura es también, yo siempre la veo de un lado bueno. No veo, o sea, obviamente que hay una locura mala, pero para componer es necesario mucha locura buena. volar, viste, romper estructuras, no caer en las mismas cosas, no repetirse, no sé, por eso digo, no son cosas que tengan un análisis, por ahí es como más auditivo, ¿entendés? Claro, sí. Y Marcelo, podría decirte que Locura continúa, ¿no?, como con una línea sonora que ya había inaugurado el disco anterior, Relax. Digamos, con un sonido puede ser un poco más moderno todavía que lo anterior, con más baterías electrónicas o uso de sintetizadores. ¿Qué crees que... Ah, perdón. No, que le agrega Locura a su predecesor y que puede ser que lo termine volcando todavía más a la masividad. No, bueno, lo que decís es absolutamente cierto. Relax fue un quiebre bastante importante al punto de que uno de los guitarristas se fue porque no estaba de acuerdo con ir para ese lado. Locura, yo creo que digamos, como todo, ¿viste?, uno va creciendo cada día aprendiendo cosas y fundamentalmente en esta profesión es muy importante ir encontrando soltura, ir encontrando relajación y me parece que es eso, son periodos como la vida, son periodos que necesitan una maduración y creo que para mí definitivamente porque yo tengo una visión completamente anticomercial, o sea, nunca en la vida Virus compuso algo pensando en tener éxito, sino pensando en la música. Y para mí la madurez, el punto de más madurez de Virus fue Superficie de Placer, que es un disco poco conocido que se vendió muy poco. Exacto. Y además, bueno, con este disco Locura, ustedes llegaron a la locura, vendría a ser de lo que es la masividad, ¿no? Sí, pero ¿Cómo fue el tema de manejar el hecho de la masividad para ustedes? La verdad es que, mira, yo justo estoy escribiendo un libro sobre la historia de Virus y me resulta muy fácil responder a las preguntas porque estoy reviendo todo, claro, esto. Estás ahí. Nosotros pasamos por todo, ¿entendés? Pasamos por desgracias muy grandes, por dolores muy grandes, pasamos por estadios repletos y qué sé yo. Y todo eso nos jugó a favor porque sabíamos que tocamos en un estadio lleno de gente y que por ahí a las 2 semanas íbamos en un pub y había 2 flacos. Entonces nunca nos la creímos. Y el éxito masivo nos agarró en un momento maduro nosotros. No, la verdad que no nos movió absolutamente nada a nosotros. Un poco las arcas. Las arcas, sí, eso es verdad, sí, obvio, bueno, lógico. Sí, pero, no, y por suerte también se lo merecían, ¿no? Después sí, pero igualmente, qué sé yo, hicimos Superficie de Placer, que fue la antítesis y un disco hiper tranquilo, la compañía nos querían cagar a trompadas. porque nunca primó eso, siempre primó la búsqueda nuestra por la música. ¿Nunca sintieron presión, digamos, de ningún productor ni nada en tener que componer, salvo esto que nos contaste antes, ¿no?, de los 8 temas en vez de 7? Pero en cuestiones musicales no se metían. Sí, lo que pasa es que nosotros no permitíamos. Claro, está en vos, digamos. ¿Hasta qué punto lo dejás llegar? Eso era algo que no se tocaba porque, digamos, el artista sos vos, no el productor. Entonces, si yo hubiera hecho caso de las cosas que me dijeron, por ahí estaría, no sé, sería el dueño de una ferretería hoy, sí. ¿Entendés? Porque, nada, se supone que vos sos el que tiene que estar adelante y que dar la pauta. Pero sí, había muchas sugerencias que no aceptamos. Obviamente que si algo nos parecía interesante lo aceptábamos, pero había una, por ejemplo, era cuando se enteran que Federico era gay, la compañía le pidió por favor que no lo haga público porque era un tipo atractivo, que a la mina le gustaba mucho, y Federico no solo le dijo, lo mandó a allá, sino sí, que hizo de eso una causa y nada, era en un momento en que ser gay era casi como un asesino serial, ¿entendés? Y hablando de esto de la sexualidad, Marcelo, se dice, y también se escucha en realidad en el disco Locura, que es un disco muy sugerente, muy sugestivo, ¿no? Muy sensual. ¿Esto salió de casualidad o fue algo que buscaron a partir de la instrumentación de Federico en la manera de cantar, de las letras? No, yo creo que es inherente a lo que somos nosotros como personas. Creo que nosotros en la vida privada somos iguales. Lo que pasa es que también sucedió un poco eso cuando nosotros empezamos. El rock and roll era atribuido más a una cosa, digamos, marginal. Y bueno, nosotros tuvimos la fortuna de nacer una familia de buena posición y de tener estudios maravillosos, excelentes, y bueno, cambiamos el lenguaje, cambiamos un montón de cosas que producían mucho choque, mucho rechazo, pero éramos nosotros, como hablábamos nosotros, ¿entendés? Exacto. Y en este disco vuelve a participar Roberto Jacobi en las letras. ¿En cuál? En Locura. Sí, Roberto participó desde que empezó hasta Superficie de Placer. ¿Y cómo eran estas participaciones? ¿Se daban, o sea, de manera conjunta junto con la composición de los temas, o él los agarraba después y les ponía la letra? Mira, básicamente con Julio laburábamos mucho toda la parte musical. Por eso yo siempre veo que la gente tiene una imagen del grupo con un Federico líder absoluto. Y está bueno, pero digamos no era la realidad, y siempre digo, nómbrenme cualquier tema y lo hizo Julio en mi compañía. La parte musical era básica, o sea, nombre el tema que me nombre es Probador, de Amor Descartable, Guadu Guadu, Mi Garage, no sé, todo lo que se te ocurre, Interior, todo lo que se te ocurra, nos hicimos con Julio. Y después Federico laburaba la letra con Roberto, aparte. Y nada, lo hacían charlando, se juntaban, a veces ponían un objetivo, o por ahí Federico decía, bueno, quiero decir tal cosa, vayamos en esa dirección, como fue el caso de Encuentro en Río Musical, que Federico, bueno, sabía que se moría y me habló con Eduardo Costa, que es el autor de la letra, le dijo, yo quiero escribir una canción para que la gente sepa que yo voy a estar siempre presente a través de la música. Y esa fue la idea de la canción, ¿no? A través de, por los parlantes, te iría a buscar. Y Marcelo, volviendo al disco Locura, ¿fue un disco que se lo grabaron en poco tiempo? O sea, ¿llegaron con los temas bastante aceitados de los ensayos, o fue algo que se fue dando más en el estudio, la concreción, no? No, o sea, son dos cosas diferentes. Tuvimos poco tiempo para componer, pero después en el estudio, bueno, fue normal, digamos, eran épocas también un poco más holgadas, producciones que se hacían por Estados Unidos, entonces, no, nos tomamos nuestro tiempo. Y en esta pregunta que te hacía Agustín hace un ratito sobre el cambio musical, el giro musical que se da a través de Relax. Sí. Uh-huh. ¿Cuánto tiene que ver Daniel Esbarra en este nuevo sonido que también se materializa en el disco Locura, no? Nada, porque Daniel entró el disco Relax lo grabamos 5. Si bien en la tapa está Ricardo, él no participó del disco y Daniel tampoco. Solo toca en vivo en ese disco. Daniel entonces apareció, digamos, cuando nosotros estábamos presentando Relax. Claro. O sea que en la composición y en todo no participó. Y aparte, todo lo que era teclado, arreglos y toda la parte, digamos, más romántica, más sutil o más glamorosa, definitivamente tiene que ver con los Moura, ¿no? Es claro. una condición de nuestra. Y, Marcelo, en este disco también participó Cachorro López, que vuelve a participar ahora con vos y con Ale Sergi en Choque. ¿Recordás algo de esta participación o cómo fue? Sí, claro, él participó en ese disco, participó antes creo que había participado, y después también participó en Tierra del Fuego. Y bueno, aparte él es mi concuñado, mi mujer es la hermana de su mujer, así que nos vemos todos los fines de semana. Así que, no, bueno, el Cachorro es un bajista excepcional y él siempre tuvo una debilidad especial por Virus, así que sea, nosotros, para nosotros llamarlo era maravilloso y para el que lo llamemos era maravilloso, así que estaba todo más que bien. Bueno, Marcelo, te queremos agradecer haber pasado por el programa para hablar de este disco emblemático de Virus, publicado en 1985, llamado Locura. Y antes de agradecerte y demás, queremos que te despidas, como lo hacen todos los que pasan por esta sección, eligiendo un tema del disco, el que vos más quieras, el que más te guste, por cualquier razón, ¿no? Un tema del disco para irnos a la pausa. Qué un terror de nombrarte un tema y que sea de otro disco tremendo. ¿Tenés el disco ahí para nombrarme los temas? Sí. A ver. Pronta entrega, Tomo lo que encuentro, sí. Pecados para dos, Destino circular, Una luna de miel en la mano, Dicha feliz, Sin disfraz y Lugares comunes. Lugares comunes. Perfecto. Perfecto. Así que bueno, acaba de pasar el señor Marcelo Moura por aquí, por esta sección Disco Clásico de Es Como Todo. Marcelo, te repito, muchísimas gracias por haber participado en Es Como Todo. No, por favor, un gusto y a las órdenes para cuando me necesiten estoy. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Beso grande, adiós. Gracias. Así que bueno, Julián, te lo pidió Marcelo Moura, así que ¿por qué no? Arrancá a las 10 con el ayuno. De 13 a 15 seguí con mi